Elías Adrián, calle central número 29. Tenemos 13 años trabajando aquí en Tlaxcalancingo. Todavía les falta cultura. Todavía no sabemos manejar todos completos. Hay gente que sí, pero hay gente que de plano no sabe usar todavía una bicicleta. Pues yo creo que más que nada es una exhortación al pueblo de cómo usar una bicicleta o por dónde ir, o sea, en qué lugar va la bicicleta, porque a veces venimos en el mismo sentido y nos ha pasado accidentes. Aunque dices, bueno, en accidentes no en carros, pero en bicicletas nunca se ven, pero sí se ven. Pues para empezar, en las vueltas son las que más siempre pasan. O sea, a veces vienen en el mismo sentido y a la hora de dar vuelta, pues, siempre ha pasado. Los choques. Los choques, esa es la última, la gran importancia que tenemos que aprender a conducir a una bicicleta. No porque decir, bueno, sé manejar bicicleta, ya sé conducirla, ¿no? Les invito a estar aquí. Aquí estamos en la calle central y soy y es atendido por su propietario.